y la mirada de algunos cabrones que te queman. Aparte de los problemas sentimentales y económicos que son inevitables, siempre estás soportando buenas que se creen mejor que uno. No encuentra ninguno en un mejor lugar que en esa señora para tratar de mostrarlo. Lo que si yo no existiera la vida, estos buenos no tendría sentido. Andarían por ahí drogándose. Que la granada es que le doy la oportunidad para superarse y que no sea la misma mierda que fueron sus padres. Pendejos culiados tienen que darse cuenta que es uno tan que tienen que les cuento. No vayan a estar de repente, no vayan a andar por ahí esperando lástima. Que son para perdedores y buenos que no tienen autoestima. No hay nada que se diga que no se haya dicho. Tal vez es mi capricho, o quizás el hecho de que bichos y roedores quieren ocupar mi lugar. Bueno, para ganar tendrás que demostrar que con un dolorido das a la gente vibrar. Porque no soltar no es suficiente, ¿sabes? Tienen que hacerlos pensar y si necesitas llorar, hijo de puta. Vienen y se van, yo. Problemas no se pueden evitar. ¿Dónde están los que se dicen real? Yo, ¿dónde están? No los puedo encontrar. Problemas y vienen y se van, sí. Problemas no se pueden evitar. ¿Dónde están los que se dicen real? Yo, ¿dónde están? No los puedo encontrar. Pero seamos realistas, con pistas robadas y letras copiadas no llegarás a ninguna parte. Tu intento de trabajo se irá directo a la basura y no queda ninguna razón para seguirte escuchando. Ya que andáis puro jodiendo tus temas para mí dedicando. Más encima, no tienes los pantalones bien puestos para que tengas fabuloso nombre en los 400. Que sepan todos que cada día se trabaja perfecto. Y si quieres joder conmigo te digo que vas demasiado lento. Porque en esto del rap para algunos pasa todo muy rápido. Y no es suficiente el consenso en la base. Tomar un micrófono y tirarle mierda a baja clase. Te encontrarás con años de experiencia y que el margen de error es mínimo. Porque aceptémoslo, nadie es perfecto. El bajo aspecto está dispuesto a reconocer caídas aunque sean pocas. Ya que de tu boca se le da más grande cantidad de mierda que se haya visto. Una cosa es que eres conmigo compararse, pero eliminarme lo veo distante. Y no porque yo sea fuerte e imponente, porque solo fue una como tú no tienes la fuerza suficiente. Problemas vienen y se van, yo. Problemas no los pueden evitar. ¿Dónde están los que se dicen real, yo? ¿Dónde están? No los puedo encontrar. Problemas vienen y se van, sí. Problemas no se pueden evitar. ¿Dónde están los que se dicen real? Yo, ¿dónde están? No los puedo encontrar, sí. Problemas un día, sí. Problemas van de cada día. Problemas los que se dicen reales. Los puedo encontrar, los puedo encontrar. Los puedo encontrar. No se pueden evitar. Karol G, yo.